gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad tienen las almas luces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cantemos. Amén.